amor no te puedo olvidar. Y aunque en esta vida no te pude amar, sé que habrá otra para intentar conquistar de nuevo tu querer. Mi amor, yo te quiero decir que he quedado atrapado en tu piel. Nadie ha podido hacerme sentir lo que en tu cuerpo yo viví. Te has marchado con el viento, soy esclavo de aquel tiempo. Ya no hay nada que me pueda hacer feliz. Hoy vivir sin ti, no, ya no es vivir. Amor, amor, amor, que dame tu calor, que tú me curas las heridas. Amor, amor, amor, ven, dame tu calor, que tú me curas las heridas. Yo te quiero decir que he quedado atrapado en tu piel. Nadie ha podido hacerme sentir lo que en tu cuerpo yo viví. Te has marchado con el viento, soy esclavo de aquel tiempo. No hay nada que me pueda hacer feliz. Hoy vivir sin ti, no, ya no es vivir. Amor, amor, amor, ven, dame tu calor, que tú me curas las heridas. Amor, amor, amor, ven, dame tu calor, que tú me curas las heridas. Amor, amor, amor, ven, dame tu calor, que tú me curas la.